Alba Ciudad presenta Reposición del programa Cópiate Esta Radio, transmitido el viernes 12 de marzo de 2010 a las 8 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches a Copia de esta radio. Aquí estamos. Bueno, son las 8:01. Empezando, bueno, el programa número 7. Nuestro tema es las patentes. Y bueno, tenemos como invitado, y ya más o menos aquellos que nos escuchan o nos leen por Twitter, tenemos al camarada Eduardo Mozamán como invitado. Les habla Damián Fossi, aquí estamos con Luigi Nobrachi y Coromoto Jaraba. Coromoto presente. Hola, hola, ¿cómo están? No, vale, tenemos un invitado hoy, nuestro primer invitado en el estudio. No, claro. El segundo. No, el segundo. El primero fue Carlos Parra, que también no, con Carlos Reyes. Carlos Reyes. Ay, chamo. Un problema con los apellidos también conocidos por. Sí, señor, que es abogado, tronco abogado. Sí, tema de derecho de autor. Bueno, nuestro invitado, ¿verdad? Muchas gracias por... No, gracias a ustedes. Por aceptar nuestra, bueno, nuestra invitación. Muchos aquí se emocionaron, por mi parte yo también. Y bueno, mucha gente a través del Twitter ha estado pendiente por su presencia aquí en el programa. No sé, sí, ahorita tengo bastante tiempo de eso. Tiene mucho tiempo. Pero además que va a profundizar en el Linux, ¿no? Ah, bueno. Qué bueno. Todo esto me va a servir. Interesante. Bueno, presentar a nuestro invitado yo creo que no hace mucha falta, ¿no? No, bueno, creo que el currículum mucha gente lo conoce. Sí. Bueno. Y mucha gente se asustaba cuando lo veía. Claro, pero soy un ser humano, ¿no? Antes que nada, ¿no? Claro. Esa condición de ser humano uno nunca debe perderla, ¿no? Claro, sí. Por encima de todo. Claro. Bueno. Nuestro... Hoy el programa, justamente, como decía el camarada Damián Fossi, trata sobre las patentes y justamente allí nos queremos valer de la gran experiencia que tiene el profesor Samán al respecto. Profesor Samán es profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Farmacia, Y bueno, justamente como tal, conoce muy de cerca lo que ocurre en el mundo farmacéutico con el caso de las patentes. Bueno, y no solo en el mundo farmacéutico, estamos hablando de prácticamente de todo el mundo de donde las transnacionales pueden, de alguna forma, privatizar el conocimiento para utilizarlo para su propio beneficio y negárselo a los pueblos. Ellos utilizan las patentes y otros recursos legales para ese fin. Y bueno, de repente el caso más notorio es el de las medicinas, pero sin duda que hay muchos otros casos, ¿no? Claro, muchísimo. Por ejemplo, el tema de los gases refrigerantes, los fluorocarbonados. ¿Sabes que esos gases eran una patente de la DuPont? La DuPont es una gran transnacional, ellos fabrican desde esos gases. Ellos inventaron la licra, el nylon, esas fibras, ellos hacen explosivos. El napalm que asesinó a los niños en Vietnam, ese es de esta gran transnacional, ¿no? La DuPont, y hacen de todo, hacen combustible para cohetes, hacen explosivos, armas, mata gente, etcétera. Bueno, ellos cuando ellos tenían el monopolio sobre la producción del gas, el gas no dañaba la capa de ozono, ¿ves? Pero una vez que se venció la patente del gas y el gas empezaron a producirlo diferentes fábricas en diferentes partes del mundo, entonces el gas se volvió malo, ¿no? Entonces ellos inventaron, basado en unos estudios, ¿no?, de que ese gas dañaba la capa de ozono. Resulta que Una cosa es que lo que sí es cierto es que la capa de ozono, o sea, está sufriendo un deterioro, pero no está probado que sea por los fluorocarbonados. O sea, fíjate cómo es el asunto. Pero entonces resulta que ahora al prohibir los fluorocarbonados, y se firmó el tratado en Montreal, al prohibir estos fluorocarbonados, bueno, ya el gas que hay que usar, como ellos siguieron inventando nuevos gases que supuestamente no dañan la capa de ozono, o sea, los nuevos, los que tienen monopolio, los que tienen patente, esos no dañan, esos son buenos, ¿no? Pero, entonces, claro, ese nuevo gas... Y el que ellos usaron durante muchos años, ahora ellos mismos lo saben. Sí, ellos mismos dicen que no, que daña la capa de ozono, inventaron el protocolo de Montreal, financiaron, a través del protocolo de Montreal, financiaron a unidades en diferentes países donde hacen lobby a través de los congresos y las asambleas de los países para promover legislación que prohíbe el uso de estos gases, ¿no? Entonces, y claro, y nosotros decimos, bueno, y nos repiten tanto, ¿no?, que los fluorocarbonados, que los gases refrigerantes son los que dañan la capa de ozono, pero que en realidad no hay estudios que prueben que sean 100% conclusivos. Que sean conclusivos, no lo hay. Además, todos estos tratados, tanto este como el tratado de Estocolmo, el acuerdo de Estocolmo, se basan en un principio que se llama principio de la precaución, ¿no? Ese principio de la precaución es que tú no tienes por qué, solamente con presumir que ese gas, por ejemplo, daña la capa de ozono, con eso lo prohíben, ¿no? Ese principio de precaución es la misma, pertenece a la misma doctrina que usó aquí la USAID a través de Alianza para el Progreso para promover lo que es la planificación familiar en Latinoamérica para detener el crecimiento demográfico en Latinoamérica y poder saquear las materias primas, ¿no? Entonces, claro, mientras menos gente en Latinoamérica, hay más disponibilidad de combustible fósil, hay más disponibilidad de cobre, etcétera, para las potencias, ¿no? Los imperios. Entonces, ahora, profesor, si me permite un momentico, ¿sabe que empezamos a hablar sobre las patentes, pero no explicamos muy bien qué se trata de esto, ¿no? Y mucha gente, yo creo que usted sabe que desde niños nos han inducido como nos hablan todo el tiempo de las patentes, patentes pendientes. Sí, hay mitos alrededor de las patentes. Exacto. Por ejemplo, te dicen, ¿no?, que la cola negra esta, no voy a nombrar la marca para que, pero es un refresco que cuando pierde el gas sabe a agua de coleto, ¿eh? Sí. Porque el gas simplemente es CO2 y es un analgésico sobre las papilas gustativas. O sea, el CO2, porque fíjate que el CO2 nosotros los farmacéuticos lo usamos en las mezclas efervescentes, uh-huh, para enmascarar sabores amargos de principio activo. Entonces, uh-huh, ponemos una mezcla de bicarbonato con ácido cítrico, ácido tartárico, eso en estado sólido, cuando tú lo disuelves, entra en solución y reacciona el bicarbonato con el ácido cítrico o el ácido tartárico. Entonces produce una efervescencia, y esa efervescencia es porque la reacción desprende CO2. Entonces, okay, esas burbujitas de CO2, uh-huh, actúan de anestésico en las papilas gustativas. Y eso es lo que enmascara el sabor amargo, por ejemplo, de un principio activo de un medicamento. Aquí ese refresco, tú cuando pierde el CO2, o sea, eso sabe a agua de coleto porque efectivamente eso es agua de coleto, pues. Okay. ¿Entiendes? Entonces resulta que te dicen, no, eso es una fórmula patentada. Y además, solamente dos conocen la fórmula, es secreta, una fórmula secreta y patentada. Bueno, resulta que no, resulta que las patentes, uh-huh, es un derecho que otorga el Estado, es un derecho, profesor, territorial. Antes de eso, si me permite, sí, quisiera que pusiéramos un audio, porque tú sabes que, lo que quería decirle desde pequeño, nos inducen a todos, nos hablan siempre de las patentes, hasta en las comiquitas. No, y a respetar eso, ¿no? Sí, no, y a respetarlo. Tiene patente, ¿no?, pendiente. Patente pendiente, sí, exactamente, eso queríamos hablar. Yo siempre vi en el control remoto, ya que es algo muy relacionado, decía patente pendiente. Yo decía, pero ¿por qué tantas patentes pendientes para uno? Y nos inhibimos, ¿no?, a conocer de una tecnología porque esa tecnología está reservada, ¿no? Es como patentada. Entonces, vamos al audio uno, Víctor, cuando puedas. Ese bote de basura debió arreglarte la espalda. No es un bote de basura. Es el cilindro milagroso del doctor Homero. Ajá. Patente pendiente. Bueno. Como podrán ver, las curvas únicas de mi invento se adaptan perfectamente al contorno de las vertebrotas humanas. Patente pendiente. Oye, ¿y este quién es? ¿Recuerdas a Jack? Es el talentoso pintor que enfrentó un pequeño pincelazo con la justicia. ¿Trajiste a un convicto a vivir aquí, cerca de mi idea no patentada? He visto su idea y no me interesa. Construida por la compañía manufacturera Correcaminos. Patente en trámite. Ajá. O sea, esos son dos ejemplos, uno extraído de Los Simpsons, de la comiquita estadounidense Los Simpsons, y otro extraído del Correcaminos, ¿no? Por cierto, esos dos tienen copyright, ¿no? Sí, bueno. Sí, no, lo que pasa es que no estás violando el porque estás haciendo una... Fíjate, estás haciendo una sección, se extrae una sección de la obra, ¿no? Sí. No, dura no, menos de 30 segundos cada uno. Claro, y no se infringen los derechos de autor porque además estás mencionando, o sea, estás dando los créditos, no estás diciendo que tú eres el autor de esa obra. Exactamente. ¿No? O sea, mira, esas cosas que hay... todos los créditos para ti y para Warner. Es que sabes que hay muchos mitos alrededor pero de esto. Pero lo que queremos enfatizar es cómo desde pequeños nos hablan de eso en las comiquitas. Claro, claro, mira, tú sabes los libros, ¿no?, que dicen prohibida su reproducción parcial o total, que si... Es, le sacan una fotocopia, te sacan los ojos y te cortan las manos y todo eso, ¿no? Sí. Resulta que eso es mentira, porque la ley de derecho de autor permite que una obra en una biblioteca se pueda reproducir parcialmente. Esa copia que se hace dentro de una biblioteca es legal. Una copia, por ejemplo, copiar el capítulo de un libro o copiar el capítulo de una revista. Por ejemplo, un paper, un trabajo de investigación publicado en una revista. Bueno, según nuestra ley, es legal hacer la copia en la biblioteca. Ahora, claro, en Europa esas son limitaciones o excepciones a la ley. Esas excepciones a la ley las han eliminado. Entonces tú en Europa, tú vas a una biblioteca y tienes que pagar el costo de la copia y tienes que pagar los derechos de autor que van al editorial, porque para que un autor, un científico, le publiquen en una revista, él tiene que ceder los derechos al editorial. Entonces, si ellos tienen una revista en una biblioteca, una revista científica, durante 200 años, esa revista está siendo real, primero que te la venden, en una suscripción, se la venden a la biblioteca pública, ¿no? Y luego, cada vez que alguien le saca una fotocopia en Europa a esa revista, hay una regalía, un royalty, que va al editorial. Y el editorial le ha quitado los derechos al autor. Que por eso también es que pasa, por lo menos en ciertas partes de España, que si alguien que tiene una peluquería coloca la radio, el dueño de esa peluquería también tiene que pagarle royalties a lo que es la SGAE. Exacto, la Sociedad General de SGAE, que aquí es SACBEN, ¿sabes? Sí, que si los hermanos, los primohermanos de la SGAE, aquí es SACBEN, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, que tienen unas personas que también van a los restaurantes, van a la ¿cómo se llama? A los sitios donde se pone música o se pone un televisor, y entonces ellos cobran unos derechos. Se supone que esas entidades de gestión colectiva deben recaudar esos derechos para mandárselos al autor, ¿no? Pero hace mucho tiempo que eso, que SACBEN no le manda nada al autor. Mira, todo esto ya lo puedo decir porque como no soy ministro. Entonces ahora bueno, esa profesor, gente, y hay gente así que te cae un abogado y entonces el dueño del restaurante prefiere, antes de ir a un litigio, etcétera, o poner otro abogado, dice, bueno, déjame pagarle, ¿no? Y entonces le pagan. Entonces, claro, recaudan. Ellos en el año 2005 tenían una recaudación de casi 15 millardos de bolívares viejos. Una pregunta respecto... Chamo, pero... Mira... Chamo, te cadene, vale. Son 8 y cuarto y no hemos definido... No, pero es una cosa muy muy precisa respecto a esto que estamos hablando, las patentes y la música, la cuestión. Hablarles de los restaurantes, ¿no? Yo me imagino, bueno, de repente poner música, poner discos originales. Pero que hay esta gente que hace versiones... Sí, bueno, ¿será por eso que hay tantos piano bar que tienen un tipo con un pianito ahí, tinki, tinki, tinki, tinki, cantando éxitos de ayer, no sé? No, pero todo SACBEN le cobra a todos ellos, ¿no? Porque ellos lo que hacen es agarrar y prorratear junto, o sea, lo que ellos recaudan de los restaurantes, ellos cobran por el número de mesas que tiene el restaurante. Si tiene 10 mesas, tiene una tarifa. Si tiene 50 mesas, otra tarifa, ¿no? Y entonces lo que hacen es que ellos miden el repertorio de las radios, porque las radios tienen que reportar el repertorio, había la redundancia, ¿no? O sea, hay un repertorio, ellos tienen que declarar ese repertorio. Y entonces, en función de ese repertorio, que es la payola, ¿no? Que pagan las disqueras para que suenen esos discos. Entonces, en función de ese reporte, de esa declaración, ellos agarran y prorratean lo que recaudan de los restaurantes. Claro, tú, si a lo mejor tú tienes una canción y esa canción la tocan en todos los restaurantes, etcétera, pero si esa canción no suena en la radio, tú no recibes ni un solo centavo, porque tiene que sonar en la radio para que el autor reciba dinero. Profesor, definido muy brevemente, de la forma más fácil de entender, ¿qué es una patente? Ok, vamos a las patentes. Fíjate, esto lo que han llamado propiedad intelectual, porque el capitalismo ha convertido casi todo en mercancía, ¿no? El capitalismo el agua, hace 40 años el agua no era una mercancía. Tú podías en un restaurante pedir un vaso de agua, no te lo cobraban, ¿no? Es más, tocabas una casa y pedías un vaso de agua y te regalaban un vaso de agua. Ahora resulta que no, resulta que el agua es una mercancía, se vende en unos envases de 200 cc, carísimos, ahora más caro que cualquier otra cosa. Agua de Europa, no sé dónde, sí. De Francia. Sí, de todo, hay todo tipo de engaños aquí, ¿no? Sí. Entonces resulta que el capitalismo convirtió el conocimiento en una mercancía, o sea, aplicó una forma de propiedad al conocimiento. Claro, es conocimiento que es necesario para crear riqueza, o sea, es necesario para darle valor agregado a la materia, porque es conocimiento tecnológico. Fíjate, las patentes pertenecen a la legislación de la propiedad industrial, y todo esto lo que engloban como propiedad intelectual, que eso no es una forma de, en realidad, de propiedad, porque tú puedes, o sea, puede haber propiedad, tú le puedes aplicar las leyes a lo que es material, a lo que es tangible, las leyes de la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un objeto, un inmueble, etcétera, y tú lo vendes o tienes un objeto y lo consumes, se pierde, ¿no? Pero una canción no, porque una canción tú le das al botón de una computadora y ahí la reproduce y la puedes reproducir un millón de veces, ¿no? Entonces tú puedes, es como dice Stallman, ¿no? Como es la vela que alumbra, entonces porque esté alumbrando no se va a desgastar más, ¿no? La vela. Entonces, bueno, así es este tipo de forma de propiedad. Entonces, la propiedad intelectual está dividida en propiedad industrial y derechos de autor. Los derechos de autor, que en el derecho anglosajón se llama el copyright, incluye todo lo que es la legislación sobre las obras del intelecto, ¿no? Y la ley define qué son obras del intelecto, como por ejemplo obras literarias, obras audiovisuales, obras plásticas, programas de computación, software, ¿no? Está entre lo que son las obras del intelecto. O sea, se considera un software como una novela, más o menos, ¿no? Porque, claro, porque el programador tiene que redactar con un lenguaje, ¿no? Redacta una función, etcétera. Entonces se considera como una obra, como una poesía, una novela, etcétera. Cuando eso realmente fórmulas matemáticas, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que sucede? En nuestra legislación, el software cae dentro de las obras del intelecto y está regulado por el derecho de autor. Por lo tanto, solo la ley puede impedir la reproducción del software sin el permiso del autor. O sea, pero no impide, por ejemplo, tú haces una hoja de cálculo y el derecho de autor simplemente no se le puede sacar copia al programa, ¿no? Pero no impide que alguien vea y pueda programar una hoja de cálculo, ¿no? Exacto, en cambio, ¿verdad? Si se patenta, como es en Estados Unidos, que el software se patenta, en nuestro país está prohibido. La ley prohíbe expresamente hacer patentes de software. Cuando está patentado, entonces te patentan un determinado elemento, o sea, un determinado algoritmo, ¿no? Por ejemplo, el método de la burbuja, ¿no? Exacto. Te dicen el método de la burbuja, el método de la burbuja, que es un método es un algoritmo para hacer búsquedas en una base de datos indexada, te dicen, bueno, esto está patentado, tiene una patente por 20 años. Las patentes tienen un tiempo, una vida, ¿no? Que es de 20 años. Después de los 20 años, esa tecnología entra en el dominio público y puede ser usada por cualquiera sin pagarle una regalía al inventor, ¿no? Entonces son cosas diferentes. La propiedad industrial abarca, regula lo que son las marcas y las patentes, y el derecho de autor regula la reproducción de las obras del intelecto, ¿ve? Entonces, las patentes pertenecen a la propiedad industrial. Es un derecho territorial que otorga el Estado. O sea, el Estado tiene la potestad de decir no otorgo la patente o sí la otorgo. Un derecho que es territorial y es otorgado. O sea, no nace automáticamente. A diferencia del derecho de autor, que tú escribes una novela y tú eres el autor de la novela y ya los derechos son innatos. Entonces simplemente tú registras la novela para constituir una prueba de la autoría nada más. Pero la prueba no necesariamente tiene que ser el registro, puede ser tú puedes llevar un video, ¿no? Una canción, alguien que compone una canción y la canta en un festival, y entonces lleva el video certificado, bueno, y esa es la prueba de la autoría de esa canción. No necesariamente hay que ir a la oficina de registro y registrar la canción. Claro, el registro es una prueba contundente porque hay un funcionario, un registrador, que es un funcionario público que da fe que fulano de tal o fulana de tal trajeron esta obra, la cual se está en depósito, ¿verdad? Y ellos declaran ser los autores, pero aún ese registro puede caerse, porque si otra persona dice, no, mira, un momentico, el autor soy yo, porque ellos plagiaron la obra y se adelantaron al registro, hicieron el registro, y él logra demostrar que él es el autor o la autora, entonces ese registro es revocado, ¿no? Es revocado y es entregado al autor, pero simplemente el registro es una prueba. En cambio, la patente no, la patente es... Fíjate que algo que decían en los Simpsons, ¿no? Decía Homero Simpson, decía, mi idea está patentada. Uh-huh. Las ideas no se patentan. Lo que se patenta es el producto, la materialización de esa idea. Porque las ideas no son patentables. O sea, cualquiera, se le ocurren muchísimas ideas, pero la idea como tal, abstracta, no es patentable. O sea, es la aplicación de un conocimiento. O sea, se patentan tecnologías. Ni siquiera se patenta el conocimiento científico, o sea, los teoremas, el conocimiento científico, los descubrimientos, está prohibido su patente, ¿no? En nuestro país, en Estados Unidos no, en Estados Unidos se puede patentar absolutamente de todo. Uh-huh. Bien, nos vamos entonces ahorita a música. Después de esto vamos a seguir hablando de un tema que creo yo bastante medular, que es el tema de los medicamentos, ¿no? Nos vamos a ir ahorita a escuchar Oferta Especial con Otro Día Más. E inmediatamente después de eso viene un micro que queremos sobre el tema de los medicamentos. Adelante.

son, pagan muchísimo dinero pues para promocionar los medicamentos. Sí, son las empresas transnacionales de los medicamentos, son las que son más celosas, ¿no?, con la parte de las patentes. Siempre agarran las mismas moléculas, les hacen pequeñas modificaciones, o sea, le hacen maquillaje y entonces vuelven a patentarla. Fíjate, la aspirina tiene más de 100 años que se conoce la aspirina, pero entonces llegan y te la sacan en una presentación con cubierta entérica, o sea, con recubierta, ¿no? Sí, entonces te la vuelven a patentar, ¿no? Te patentan la forma farmacéutica. Cuando esa forma farmacéutica, que es la que tiene una cubierta entérica, ya eso también está, esa patente está vencida, ¿no? Pero entonces ahora ellos dicen, no, esto es nuevo, porque es aspirina con la cubierta, ¿ves? Y después la hacen efervescente y entonces la vuelven a patentar efervescente. Bueno, pero es que yo creo que lo mismo pasa con el software también, ¿no? O sea, de repente sí, tienes un programa, le modifica. Antes de pasar al software, no, es que quería resaltar algo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Bayer, profesor, y estos medicamentos genéricos que tuvimos un problema el año pasado allí y que creo que todavía continúa? Sí, no, la Bayer metió una patente que era la moxifloxacina, ¿no? Una patente, en realidad dos patentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando Venezuela, en la ley de 1955, se prohibía otorgar patentes a medicamentos y productos químicos de uso agrícola, porque estas patentes, lo que son los medicamentos, son bienes que son necesarios para recuperar la salud, y los productos químicos de uso agrícola intervienen en lo que es la seguridad alimentaria, ¿no?, de un país. Entonces, la mayoría de los países prohibían otorgar, o sea, podían otorgar patente para cualquier área de la ciencia, menos para medicamentos o productos químicos de uso agrícola, por la importancia social que tienen esos productos. Entonces, aquí no se otorgaban, estaba prohibido, tácitamente lo prohibía la ley. La moxifloxacina ya había sido inventada cuando aquí no se podía patentar medicamentos. Y sabes, si esto no se patenta al año de haber sido inventado, pierde la novedad y ya no puede ser patentado. Entonces ellos lo que hicieron es que luego, cuando Venezuela entra en la Comunidad Andina de Naciones, que suscribe una ley, ¿verdad?, que es una decisión andina, donde esa ley tiene carácter supranacional, o sea, esa ley está por encima de las leyes nacionales. Imagínate lo injusto, ¿no?, que eran estas leyes andinas, porque estas leyes las hacían unos funcionarios burócratas que se iban a Lima, Perú, donde estaba la sede de la Comunidad Andina, y legislaban. Y esas leyes que salían de ahí estaban por encima de las leyes nacionales, o sea, de las leyes que salían de la Asamblea Nacional o del antiguo Congreso, pues. Entonces, lo que también iba a pasar con el ALCA, ¿no? Claro, el ALCA también, porque te establecen tratados y con carácter supranacional, o sea, por encima de tus propias leyes. Entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue maquillar esta patente, ¿verdad?, y volverla a introducir, y la patente fue otorgada. Fue otorgada casi en tiempo récord, fue otorgada sin el informe de un examinador, o sea, ya en situación muy sospechosa, ¿verdad? Y cuando la legislación no lo permitía, pues después ellos lograron la primera patente y después ellos le hicieron otra modificación y metieron una segunda patente como para tener así como dos patentes. Cuando esas patentes se revisaron, se anularon, pues, porque no tenían, no estaban otorgadas, apegados a la ley. Y este producto, el laboratorio transnacional que tenía la patente, estaba impidiendo que tres laboratorios nacionales salieran al mercado, ¿no? Cuando el precio del producto genérico estaba casi era la cuarta parte, pues, del precio del producto vendido por la transnacional. O sea que, por supuesto, que lo que hacen es restringir el acceso. Y ambos, porque una cosa que ellos juegan, ellos dicen que el genérico es de mala calidad, ¿ves? Y claro, como nosotros tenemos una creencia de que lo barato sale malo, ¿verdad? Entonces dices, como es barato, entonces es malo, ¿no? Este que es caro es el bueno, ¿no? Y entonces, no, porque se valen de esa, esa forma de pensar, calidad, que nos han inculcado. Sí, exacto, ¿no? La calidad, lo caro hace la calidad, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, para seguir con el tema de los medicamentos, vemos que Venezuela no es el único afectado, como estaba diciendo el ministro Samán, y que incluso el propio presidente Rafael Correa, el presidente de Ecuador, tuvo que poner medidas al respecto. Vamos a escuchar rapidito un audio del presidente Correa. Las patentes, nuevamente, las leyes de patentes que nos quieren imponer y que nos imponen, de hecho, que están vigentes, vienen de la filosofía neoliberal, que hasta el conocimiento debe ser privatizado. Y que ahora atentar contra una patente, incluso para salvar vidas humanas, reproducir un medicamento oncológico que la transnacional no puede vender extremadamente caro, producirlo barato en un país para salvar vidas humanas, es atentar contra los derechos de propiedad, contra la seguridad jurídica. Por favor, revisen la historia. Vaya, vean cómo se desarrollaron todos estos países, pues copiando, robándole al resto. En Estados Unidos, hasta inicio del siglo XX, usted podía copiar el libro si no se producía en Estados Unidos. Vaya, vea lo que hizo Japón. Es que no nos vengan con esos cuentos, pues ya basta. América Latina debe superar todos esos mitos, esas tonterías que nos han tratado de imponer. Y debemos actuar en función de derechos humanos, no de derechos del capital. El ser humano está sobre el capital. Las medicinas no pueden ser consideradas una mercancía más. Y si yo puedo producir en mi país medicina barata para salud de mi gente, lo haré. Así que vamos a derogar todas las licencias obligatorias que podamos derogar. ¿Y no habrá sanciones? Y si hay sanciones, las sabremos enfrentar. No es primera vez que nos vemos ante estos dilemas. ¿Sería más viable hacerlo en bloque? ¿Perdón? Por supuesto, a nivel de UNASUR, pero lamentablemente todavía hay gobiernos a nivel de UNASUR que creen estas cosas, las patentes, los royalties, los derechos de propiedad. Cuando le insisto, o sea, si usted ve un poco en perspectiva histórica, por ejemplo, el problema de la deuda, claro, si contabilizamos la deuda de los últimos 30 años, somos nosotros los que debemos, pero contabilicemos en los últimos 300 años para ver quién debe a quién. Lo mismo a nivel de patente, etcétera. Si lo vemos en los últimos 30 años, quién inventó tal cosa, de acuerdo. Pero veamos pues cuánto conocimiento, cuántas cosas sacaron de América Latina y quién nos pagó por eso. Entonces, si quieren, incluso discutiendo dentro de su misma lógica, que no la comparto, ampliando un poquito el horizonte del tiempo, los roles cambian radicalmente. Bueno, fíjense que, bueno, ¿qué sucede o qué declaraciones cuando un presidente se para al frente de su pueblo y dice no más abuso, ¿no? Yo no tengo miedo, demándenme, bueno, hagan lo que quieran, pero yo sigo... Primero mi pueblo. Exacto, primero, y bueno, que nosotros, bueno, si nadie nos quiere, bueno, nosotros... hacemos las medicinas, vamos a echarle pichón, pues. Así es, fíjate, hace unos años, hace 7, 8 años, la voz de Venezuela estaba sola en el mundo. O sea, era el SAPI. Yo me acuerdo cuando era director del SAPI, iba a las oficinas, a las reuniones internacionales, y era una voz, o sea, una voz solitaria, ¿no? Y entonces uno parecía casi un loco, ¿no? Hablando, o sea, comiéndose la flecha, ¿no? Bueno, ahora no, ahora gracias a todo este proceso del ALBA, ¿no? Lo que es la unión de los pueblos, bueno, ahora no es nada más la voz de Venezuela, es Ecuador, es Bolivia, el presidente Evo Morales, o sea, ya se elevó el tema de discusión, ya lo hablan los presidentes. Nuestro presidente Chávez también tiene posiciones en relación a las patentes, ¿no? Y cómo estas patentes restringen el uso de la tecnología. Entonces, bueno, ya son, no es un solo país, son varios países, son los países del ALBA. Los países del ALBA han hecho reuniones, se han hecho reuniones para discutir, ¿no? Una nueva doctrina, una doctrina en esta parte de la propiedad industrial, pero una nueva doctrina donde se dicten nuevas legislaciones para que la propiedad industrial no sea una restricción al acceso a los bienes, ¿no?, necesarios para la vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, otros bienes culturales, ¿no? O sea, los productos culturales que se requieren. Que están ligados a esto. Fíjate, Estados Unidos recibe de tres sectores que ellos llaman sectores basados en la propiedad intelectual casi gran parte de sus ingresos. Uno es el sector químico, farmacéutico y de biotecnología. Después, en el segundo, es el sector del software. Y el tercero, lo que ellos llaman industria del entretenimiento, que ahí es donde está Hollywood, Disney, los videojuegos, el tema de las disqueras, etcétera, ¿no? Todo ese es el tercer sector. Fíjate que es un sector muy grande, ¿no?, que le mete dinero a Estados Unidos. Casualidad, en el área de entretenimiento tenemos una de las bandas aquí en Caracas hoy que ha luchado en contra de la liberación del conocimiento, en este caso Metallica, ¿no? Metallica fue la que primero se paró en contra de Napster. Lo de Napster, exacto. En contra de Napster, los demandó, los quebró, hizo, bueno, lo que pudieran para poder sacarlos del juego. Y bueno, qué casualidad, hoy tenemos esa banda en Caracas, aquí, sí. Aquí hubo tremenda trifulca allá en Colombia por la gente que se quedó afuera y tal. ¿Sí? Sí. Bueno, son adoradores del bueno, De sus esclavistas, ¿no? Sí, porque tú sabes que la mayoría de los artistas pues mueren en la indigencia, ¿no? O sea, porque los explotan y firman unos contratos leonino y tienen que entregarle prácticamente casi toda su producción, o sea, cuando está en su mejor auge, a la disquera, ¿no? O sea, la disquera te exige que por lo menos los 10 primeros long play, que ahorita son los CD, ¿no? Uh-huh. Pero que antes eran los long play, se me está saliendo la cédula. Sí. los 10 primeros son de la disquera y después de 10 es que ellos te liberan. Ya después de 10 el cantante está destrozado. Sí, pues, claro. Sí. Bueno, y dicen que está así como, bueno, ya pasa a ser una élite, no sé. Claro, mira, casi ninguno llega a tener más de 10 CD, sí, ¿no? Bueno. que peguen, ¿no? Porque si el CD no pega y ellos mismos te... Ajá, bueno, hay unos saludos hacia el Pablo camarada Blata. Samán desde Guanare, de Anzuategui, y bueno, hay unas preguntas. Bueno, aquí dice alguien, saludo a nuestro querido ministro Samán, los usuarios de todo el país lo extrañamos demasiado. Que ya no soy ministro, hay que aclarar que no soy ministro. Soy ministro de los mendigos, de los pobres. Entonces me dicen, no, mira, tú sigues siendo nuestro ministro. Bueno, pero será de los mendigos. Bueno. Mira, una preguntita. Dale, pues. Dale, sí, tú. La cosa que tiene tiempo. Una. Samán, ¿existe alguna relación entre el golpe de Estado que se dio en Honduras y las mafias farmacéuticas? Bueno, también sale el medio de saludos aquí. Y bueno, eso es una pregunta y... Es una pregunta dura. Sí, bueno. Bueno, pero es la pregunta, ¿no? Bueno, pero es que el experto en patentes, bueno, pero sí. No es James Bond. Sí, ¿no? Pero fíjate que justo... No, pero es que sí hubo una denuncia. Es que hubo una... El justo esa... Cuando se aprueba... Acuérdate que en el golpe de Estado se da después de una reunión de una cumbre del ALBA, uh-huh. Que creo que se dio aquí en Cumaná, donde una de las resoluciones de la cumbre era reunir todas las oficinas de propiedad industrial o propiedad intelectual de los países del ALBA, incluyendo Honduras, para desarrollar una nueva doctrina, ¿no? Y eso estuvo muy ligado porque pareciera que los sectores que estaban ligados al dictador Micheletti, ellos son los que manejan las cadenas de farmacia, laboratorio, intereses de laboratorios farmacéuticos transnacionales, etcétera, etcétera. Eso pudo haber influido, eso pudo haber tenido un peso importante en el golpe de Estado, ¿no? Por supuesto. Hay otra pregunta. Siendo diferente la legislación nacional a la norteamericana, ¿cómo se resuelve el caso de conflicto sobre patente? Claro. El tema que las patentes son una camisa, un vestido para las grandes corporaciones, porque nos han hecho creer, ¿no? Y todo eso, pues lo vemos en las comiquitas, lo vemos, que cualquiera de nosotros puede inventar algo el día de mañana, y entonces lo patenta y puede volverse rico, ¿ves? Esa es la ilusión que nos han hecho creer. Y resulta que no. Mira, para patentar en Estados Unidos, tú necesitas, primero las patentes son territoriales, tú necesitas patentar en cada país, y tienes un año para hacer todo eso. En Estados Unidos te puede costar más de $50,000 patentar nada más. Luego, si esa patente es infringida, tienes que tener un saco de dólares para ir a una demanda contra quien infringe la patente. O sea, tú inventas algo, lo patentas, y una transnacional se lo copia, y tienes que ir contra esa transnacional. O sea, ¿y cómo un pobre inventor puede ir contra una transnacional si ellos cuentan con los abogados, con los bufetes, etcétera? No tienes dinero para hacerlo. En cambio, ellos sí, ellos patentan, tienen el dinero para patentar, y el que copie eso, bueno, le caen con todo con todo el peso, con todo la infraestructura que tienen para defender esa patente. O sea, entonces, las patentes son... es un vestido hecho a la medida de las corporaciones, ¿no? Entonces, difícilmente, y cuando tú vienes a ver, 97% de las patentes son de compañías, 3% escasamente son de personas naturales. Entonces, esto no está sirviendo al inventor. El inventor, por tener una relación laboral con la compañía, con la empresa, todos los derechos pasan a la empresa, o sea, son dueños de la empresa. Entonces, esto es algo que nos han hecho creer, pues, que no, que mira, y la gente defiende las patentes, pues, dice, no, porque si yo mañana invento algo, entonces tú no, y es mentira, o sea, tú inventas algo y te lo roban las transnacionales, ¿ves? En cambio, tú no puedes reproducir un medicamento, aun cuando esas patentes son chimbas, esas patentes de medicamentos que ellos tienen, ¿por qué? Porque son medicamentos que han maquillado y los han vuelto a patentar para extender la vida de esas patentes, porque como las patentes vencen, a los 20 años, entonces, bueno, es una manera de extender la vida. Fíjate una cosa, ¿no? Hay medicamentos que que cuando ya está cerca de vencer la patente, por ejemplo, ahorita hubo un caso de un medicamento, no lo voy a nombrar para no promover la automedicación, ¿no? Pero un medicamento que es un analgésico antirreumático, y prácticamente era el medicamento de elección. O sea, una persona iba a un médico o una médica y entonces le mandaba, casi era seguro que le mandaba eso, ¿no? Por cualquier dolor, era un analgésico antiinflamatorio, y además era bueno el medicamento. Bueno, resulta que le faltaba un año, vencía la patente en el 2007. En el 2006, el laboratorio fabricante sacó una alternativa a ese medicamento, que es casi la misma molécula con una modificación muy pequeña, pero que hace casi lo mismo, ¿no? Y entonces inventaron que el medicamento era hepatotóxico, o sea, que dañaba el hígado. Y entonces, claro, y el mismo laboratorio farmacéutico lo retiró del mercado, ¿no? Y entonces, claro, todos los laboratorios genéricos estaban ya preparándose, esperando que termine la patente, que venciera la patente, para ellos salir con el genérico. Y el genérico salía normalmente a una cuarta parte del precio, ¿no?, del medicamento, porque, claro, empiezan a producirlo varios laboratorios y se abarata el medicamento. Bueno, resulta que esa es la trampa que hacen, ¿no? Dicen, no, descubrimos que era hepatotóxico, o sea, que daña el hígado. Oye, pero ¿por qué no descubrieron que daña el hígado hace 10 años atrás? Sí, exacto, ¿ah? Cuando dejó de darnos plata. Claro, no, lo que pasa es que como ya va a vencer la patente, entonces ellos sacan un año antes, sacan el otro, que es el mismo medicamento, o sea, es la misma molécula, prácticamente es la misma molécula, o sea, cambia una tontería, ¿verdad? Y entonces te dicen, no, este es el bueno ahorita, no sé qué más, porque el otro daña el hígado, este no daña el hígado, ¿no? Y claro, y cuando este esté cerca de expirar su patente, entonces también se vuelve malo. Eso lo hacen también con todos los productos para los agroquímicos, ¿no? Los insecticidas, etcétera, ¿no? Cuando el se vence la patente, que lo puede producir, en el mundo se puede producir, entonces el laboratorio que lo hace dice que ese producto es malo, que es cancerígeno, etcétera, lo ponen en unas listas negras en lo que es el protocolo, el arreglo de Estocolmo, ¿no? Y entonces resulta que lo prohíben, pues. Y entonces está prohibido, entonces hay que comprar el que tiene patente, ¿no? Y entonces tú nunca levantas con la cuestión agrícola, ¿no? O sea, nunca, porque siempre el producto, el agroquímico, te está quitando la plusvalía. Pues el campesino, el productor del campo, tiene que trabajar y le entrega todo su esfuerzo a la Bayer, a la Monsanto, etcétera. Tiene que pagar la semilla, tiene que pagar el agroquímico, y hasta que no rompamos con ese esquema, ¿verdad?, y estemos subordinados a esto de las patentes, bueno, seguiremos trabajando para las transnacionales, pues las transnacionales se irán apoderando de nuestro trabajo. Fíjate. Oigan, que fíjense algo, disculpe, profesor, ¿saben que el tema de las patentes nos afecta en cosas tan cotidianas como están tomar jugo? Vamos a poner ahorita un audio de lo que ocurrió cuando el presidente Chávez habló sobre el caso de Tetra Pak. Que es Tetra Pak, todos lo conocemos, cuando vamos a comprar un jugo o una leche de estas de larga duración, es un envase especial que tiene 5 capas de aluminio, de cartón, de plástico, etcétera, etcétera. Y resulta que en Venezuela no se puede elaborar ese tipo de productos sin una patente. Vamos a escuchar al presidente Chávez y a Jesse Chacón, quien en ese momento era ministro, conversando con él al respecto. Esta empresa es una empresa suiza que hizo en Venezuela y lo ha hecho en América Latina. Le regala la línea de producción a los envasadores, porque después lo agarra con la materia prima, porque ellos son los únicos que la producen. Le voy a dar un ejemplo. En el mes de mayo, Cadivi aprobó 112 millones de dólares en divisa. De ellos, 63 millones son de Tetra Pak. ¿Y por qué no podemos nosotros fabricar esto? Porque la empresa Tetra Pak tiene el control de esa patente y ellos han manejado ese negocio mundial ellos solos. Aquí tenemos que salir también al debate. ¿Qué son las patentes? Es conocimiento universal. ¿Quién dice que si nosotros aquí podemos desarrollar esta tecnología teniendo aluminio, teniendo madera para el papel, etcétera, por qué no podemos hacer esto? Yo tuve una reunión interesantísima con el ministro Samán al respecto de lo que es la propiedad intelectual y lo que son las patentes. Y le autoricé para iniciar un proceso de cambio que debe llevarnos incluso al tema jurídico, a las leyes. Nosotros no estamos obligados aquí a subordinarnos a las leyes del capitalismo mundial, pero para nada. Tenemos que romper esa dependencia. ¿Qué nos dice Rafael Ramírez? No, presidente, con eso de las patentes, eso es muy grave porque se convierte el conocimiento en una mercancía y entonces queda monopolizado, y sobre todo en los países más desarrollados. Pero quería decirle que nosotros este tema del empaque lo hemos también estado confrontando en PDVAL. Es un problema que tenemos con todas las nuevas empresas que estamos haciendo. Hay que romper esos monopolios. y ya dije lo que dije, las patentes para nosotros no pueden ser un encadenamiento ni una trampa. Entonces ustedes deben ponerse a estudiar esto y darme las recomendaciones. Reúnanse con Samán y hagan una discusión de este tema que ya lo remití al Gabinete Económico en primer lugar. Es una tecnología hecha para la dominación, para el monopolio, para mantenernos dependientes de las transnacionales. Y así pasa con vehículos, aviones, alimentos, los transgénicos, por ejemplo. El que se meta en los transgénicos se está metiendo en una trampa, la dependencia. Bueno, vamos a comenzar a estudiar la tecnología nuestra del plástico, la tecnología para sustituir esas tecnologías que nos condenaron a la dependencia. Precisamente hablando de este tema, Iván Mesaro, y haciéndole una crítica a su maestro, Lukács, otro gran filósofo húngaro. Hay alguna gente que dice que la tecnología es neutral, que no importa quién la use, que puede servir lo mismo para el socialismo que lo mismo para el capitalismo. Este postulado de una neutralidad material instrumental resulta tan atinado como la imagen de que se puede correr el hardware de una computadora sin software. Porque aún si se llega a tener la ilusión de que tal cosa se puede hacer, ya que el sistema operativo, etcétera, no necesita ser cargado por separado desde un floppy o un disco duro, el software pertinente de hecho ya está conformado dentro del hardware. Y claro está, ningún software puede ser considerado neutral o indiferente para los fines a los que ha sido diseñado. Ahí está un ejemplo clarito de tecnologías que se diseñaron y nos las impusieron para la dominación. Hay que romperla. De ahí la revolución tecnológica, la revolución científica. Bueno, sí, la revolución científica, y para allá tenemos que ir, ciertamente. Queremos hacer un recuento, ¿no? Bueno, no recuerdo. Mira, ¿y cómo ustedes consiguen, localizan esos audios? Eso es patentado, es una fórmula patentada. Presidente Chávez, nuestro comandante, bueno, nosotros nos fajamos para conseguir esos audios, sea como sea. O sea, no, bueno, tenemos gente de tenemos gente de Alba Ciudad aquí. Claro, ustedes han tenido, por ejemplo, el audio aquí del presidente Correa, ¿no? Y el audio aquí del presidente Chávez, donde hace este llamado de atención, bueno, al tema. En Aporrea también nos ayuda mucho. Hay mucha base de datos, de informaciones. A veces cuelgan videos. A veces son personas comunes que uno nos consigue. Exacto. Por ejemplo, no, en la internet hay mucha gente también que sube audios y videos. A nivel personal, pues. Qué bueno. Fíjate, el tema del Tetra Pak, ¿no? ¿Sabes? Ese es el envase de la leche. Ese es un envase que tiene aluminio, cartón, tiene diferentes materiales. Y bueno, que ayuda a mantener la leche. Ese cuando se inventa eso, se le da una patente, ¿no? Entonces, claro, este es un ejemplo de cómo el efecto de las patentes persiste aún después del vencimiento de la patente, ¿no? Porque, fíjate, ¿qué es lo que pasa con el Tetra Pak, ¿no? El Tetra Pak tiene una patente en Venezuela que ya venció. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aún el efecto sigue aún después de vencida la patente. Resulta que, claro, mientras estaba patentado, nadie podía producir el empaque, ¿no? Porque tenía una patente. Uh-huh. Entonces, la empresa Tetra Pak agarraba y las máquinas no se las vendía a las llenadoras, a las empresas llenadoras. Se las alquilaba. No, se las dejaba como en concesión. Okay. Las máquinas son propiedad de la empresa Tetra Pak. Y ellos te vendían el consumible, o sea, te vendían los plastiquitos, la cosa para armar el potecito. Claro. El pack. Ahora, el kit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora venció la patente, pero tú puedes, ponte tú que nosotros tengamos capacidad de producir porque ya no hay una restricción sobre la producción del cartón y el aluminio, ¿no? Pero las máquinas que tienen las empresas no son propiedad de la empresa, sino son propiedad de la Tetra Pak. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces las patentes no solo tienen un efecto de 20 años, sino que la restricción a la tecnología se prolonga más de 20 años. Por ejemplo, fíjate, Estados Unidos fue el país donde ellos tenían patentes sobre la fabricación de gas helio, el gas helio, ¿no? El gas helio es un gas refrigerante, es un gas noble. Es un gas refrigerante. Bueno, fíjate que Hitler tuvo que hacer aquel dirigible con hidrógeno, que después se quemó, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? El Zeppelin. un Zeppelin que era, bueno, era un, el de Hindenburg. Exactamente. Hindenburg. Tú como hablas alemán lo puedes pronunciar bien, porque como no, se me traba la lengua. Entonces, resulta que Estados Unidos tenía para esa fecha la patente. Claro, ellos avanzaron tanto en lo que son esas tecnologías para producir el helio, que ningún país, se crea una brecha muy grande. Ahora, ningún país puede salvar esa brecha, porque ellos como tenían el monopolio por mucho tiempo, desarrollaron esa tecnología, nadie desarrolló la tecnología, y ahora Estados Unidos es el único productor de helio. Ahora, ¿para qué sirve el helio? El helio es un gas refrigerante. Por ejemplo, los equipos de resonancia magnética nuclear son unos superimanes, ¿no? Se tienen que enfriar con helio, porque helio te puede llevar casi a una temperatura de menos 270 grados. Kelvin. Centígrado, menos 200, casi cerca del cero Kelvin, ¿no? Sí, el cero absoluto. Exacto. Entonces, claro, a esa temperatura los conductores se vuelven superconductores y tú puedes tener un imán, lo conviertes en un superimán. Tú sabes que los equipos de resonancia magnética nuclear son unos grandes imanes, ¿no? Por eso es que las personas cuando tienen una prótesis metálica, etcétera, o cuando le mandan a quitar todas las prendas metálicas, ¿no? Porque si no te las arranca el imán, pues un imán que tiene una alta potencia, ¿no? Disculpe, es que nos quedan cuatro minutos y queríamos hacerle, que Coromoto quería hacerle. No, bueno, resumiendo, porque empezamos con la cuestión de las medicinas y bueno, ya vamos por los superconductores, entonces. Bueno, pero esto es un programa de tecnología, ¿no? Esto no es un programa de salud. Pero una tecnología, le estamos hablando a la gente, digamos, como habla el comandante, usted sabe, así sencillito. Ajá. Pero la cuestión es, por ejemplo... Pero mira, lo que yo quiero decir es que si Estados Unidos nos deja de vender el helio, se nos paralizan los equipos de resonancia magnética nuclear, ¿eh? Porque ellos tienen el monopolio sobre ese gas. Okay. No, bueno, ciertamente que tenemos que avanzar en muchas cosas. Y precisamente a eso venía parte, bueno, la pregunta que teníamos aquí preparada. Recuerda la reforma constitucional que se planteó en el 2007. El artículo 98 planteaba que la creación cultural era libre. Se hablaba de... esta libertad comprende el derecho a la diversidad cultural, la invención, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística. Ciertamente, por ejemplo, el caso del helio, ¿no? En los aparatos de resonancia magnética. Hay, por ejemplo, yo creo que en esta década viene ahora una lucha por lo que son los medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el SIDA, esta vacuna que acaban de liberar o que crear para el VPH, digamos, que va a prevenir la muerte de muchas mujeres de cáncer, digamos, en un futuro. ¿Cómo la legislación nacional puede, digamos, acercarse a eso para blindarse frente a estas amenazas corporativas, pues? Sí, por lo menos ese artículo 98 que usted creo tengo entendido que fue uno de los que lo propuso en esa reforma constitucional del 2007, ¿qué era lo que se pretendía lograr y qué le podríamos recomendar a la Asamblea Nacional que leye para avanzar un poco en contra de lo que es esta propiedad intelectual y para avanzar un poco para darle más conocimiento libre al pueblo? Sí, mira, nosotros en el año 2007, ¿no? En el posgrado de propiedad intelectual que se dicta en el SAPI con la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, ahí descubrimos que había un gazapo en la Constitución, en el artículo 98. Eso era donde dice que el conocimiento es libre, ¿verdad? Y donde decía que había que proteger la invención. Entonces ahí le cambiaron la palabra invención por inversión, ¿no? Eso fue un gazapo de la gente que manejó Miquel Lena y los que manejaron la redacción de la Constitución, que agarraron, metieron ahí un gazapo junto con unos bufetes de abogados, y entonces cambiaron lo que era un derecho cultural, donde se consagra un derecho cultural, entonces ahí protegieron el derecho de las corporaciones, ¿no? Y de la inversión. Y eso sigue vigente todavía, ¿no? Claro, eso está vigente, porque acuérdate que no logramos la reforma constitucional. Entonces, claro, seguimos protegiendo el derecho a la inversión. Sí, el ¿qué te parece? En vez del derecho a la invención, el derecho a la inversión. Qué feo. Que me acuerdo yo que Jorge Olavarría, que era constituyentista, hizo la advertencia. Eso está ahí grabado, eso está transcrito en las actas de discusión de los asambleístas. Y entonces, donde él decía, mira, yo creo que aquí hubo un gazapo. Pero, claro, era un gazapo a propósito, ¿no? Que lo introdujeron para darle derecho, en vez de darle los derechos culturales, le dieron derecho, pusieron el derecho a la vida, ¿verdad?, que es un derecho humano, al mismo nivel que el derecho a las patentes, el derecho de las corporaciones y de las marcas, etcétera. Lo pusieron al mismo nivel que el derecho a la vida, que el derecho a la salud, que el derecho, cuando eso debe estar subordinado, o sea, eso no debe tener rango constitucional, eso debe tener rango legal, o sea, que el derecho a una patente de una empresa debe estar por debajo del derecho a la vida, por debajo del derecho a la salud. Okay. Mire, profesor, ya son las 9 de la noche, nos tenemos que ir despidiendo. Damián, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, de verdad, primero, aquí hay una columna de tecnología en Ciudad Caracas sobre software libre, que, bueno, creo, tengo entendido que va a aparecer todos los viernes, o sea, creo que semanal, ¿ok? Lo está... De Pablo Romero. Pablo Romero. No, está excelente, de verdad se le recomendamos a todos, por lo menos hoy está muy introductoria lo que es el tema de software libre, el socialismo, las siguientes ediciones de esta columna, yo creo que va a profundizar mucho en este tema. Aquí nos pasan un papelito sábado a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Arco de los Erazos, al lado de la Casa de Nauco en San Bernardino, concurso de copla, décimas y poesía a Luisa Moya, fundadora del sector Los Erazos, próxima de creación postmortem a patrimonio cultural. También para mañana, desde las 10 de la mañana van a estar nuestros compañeros de Alba Ciudad, inicialmente en el sector La Vega, en la Plaza Bolívar. Invitamos a toda la población de La Vega a acompañarlos a las 10 de la mañana. Y a la 1 de la tarde, los compañeros con el pie izquierdo, va a estar Cabeza de Mango, Osvaldo Rivero y varios otros miembros del equipo, van a estar en San Agustín, en el Centro Cultural Alameda. Ambos programas se van a transmitir en vivo, repito, uno a las 10 de la mañana y el segundo a la 1 de la tarde. De verdad, agradecemos muchísimo a los panas que nos ayudaron con el micro de hoy, al pana Goyo, a José Ángel Lanz, a Kenny Castillo, Damián. Bueno, no, muchas gracias al camarada Eduardo Samán por prestarnos su sapiencia, bueno, en el tema sobre patentes, ¿verdad? Muchas gracias. Y yo tengo que darle las gracias a Coromoto, a Luigino y a Damián. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer un programa de 3 horas para de verdad hablar bien todos estos temas, porque sí, se nos quedó por fuera las patentes de software. Se nos quedaron por fuera muchos otros temas. La próxima semana software libre, pero con Canaima y el decreto. Puede ser, vamos a discutirlo. Sí, yo creo que sí. Vamos a discutirlo. Bueno, sí, claro que sí. Como dice Jaimito. Está bien, ha sido un programa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la Dirección de Comunicaciones, la licenciada Guichi Gastelo, nuestra jefa, a quien le mandamos un saludo desde acá, Enza García en la Coordinación de Producción, en la Coordinación de Programación Randolf Borges, en los controles del pana Víctor Hugo Rivera, y bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, los que nos han ayudado a hacer este espacio. Dos cositas. La música que escucharon al principio no tiene patente y está completamente libre al público. Y aquí terminamos con Gino González con el final de la historia. Igual, o sea, este programa no tuvo patente de música, así que bueno, es libre para todos. Es libre, esa pieza es el fin de la historia. Bueno, buenas noches, muchachos. Buenas noches. Vámonos. Chao. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Que no mate una explosión el cemento y la basura, o que no llueva más nunca y nos achicharre el sol. Que se pudre el corazón, que se asfixie la memoria, pero aquí hay que llegar ahora de argumentos miserables. Ya no había lucha de clase porque era el fin de la historia. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero, decían unos compañeros que el sistema no es tan malo, más bien hay que mejorarlo, por aquí si es el camino. Dentro del capitalismo se puede acabar el hambre, con tremendos radicales los ricos estaban tranquilos. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo.